divertirte. Si lo quieres todo, La Corneta es para ti. Un análisis poco profundo de la realidad. Un programa libre de primicias exclusivas. Información de segundo plato con reportajes de medio pelo. La Corneta come. Vemos. Come. Samos. Comen. Sales. Comen. Todos. Parafraseando a Belinda, es neta, güey. Es neta, güey. Que le otorgaron a Enrique Peña Nieto un premio como estadista ayer en Nueva York. Sí. El premio más importante del Foro Mundial de Liderazgo 2016. Es como el Statesman Award. El premio al estadista del año. O algo así, ¿no? Yo no sé si usted... Un estadista, bueno, es un hombre que dirige un país, es un presidente o un líder de un país que sale al mundo a hacer cosas buenas para el mundo y para su país. Pues un estadista es un líder, ¿no? Un líder que sale y se reúne con otros líderes y toma... Tiene que salir. Lo mejor de su... O recibe, ¿no? En el caso de Peña Nieto. Yo vamos creo que no se lo dieron entender, por lo de Trump, ¿no? vamos a tratar de entender este premio. Primero, entender qué es... Lo que es un estadista. Un estadista es un hombre de Estado, ¿no? La definición como hombre de Estado, pues es un jefe de un Estado. Y Peña Nieto, definitivamente, es un jefe de Estado. Es un jefe de Estado. Ahora, vamos a ver qué más implica estadista. Hombre o mujer de Estado. Aquellos que dirigen un Estado y controlan en forma significativa el poder ejecutivo. Pues sí, eso es un presidente. Es Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto lo es. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un gobernante y un estadista? Pero es que persona yo entiendo también... experta en asuntos de Estado o en política. Bueno, ahí está. Y además el estadista es aquel que dirige a su país hacia el mundo, para con el mundo. Siento yo, creo yo, que esa es la definición, digamos, que se utiliza más comúnmente. Y bueno, pues coopera con otros líderes de otros estados, de otras naciones, para hacer cosas buenas para su país y para el mundo. Entonces Enrique Peña Nieto se acaba de llevar este premio. Por su contribución a la integración de América después, del Norte, es decir, Estados Unidos, México. Pero Canadá. Después del paso en falso más garrafal que yo he visto desde que tengo conciencia, con el asunto de traer a un candidato súper impopular en México y hacer súper enojar a todo su país, porque eso es lo que logró. Deja tú si habrá beneficios porque vino Donald Trump. En el caso de que ganase Donald Trump, que por favor se me haga el hocico chicharrón, pero si ganara Donald Trump será muy bueno. Si gana Hillary Clinton fue muy malo porque ya se enemistó con ella de alguna manera. Yo creo que la relación México-Estados Unidos va mucho más allá. Porque bueno, Hillary Clinton entiende las cuestiones del comercio entre México y Estados Unidos. Y Hillary Clinton entiende que le dieron un súper empujón y que las encuestas de Donald Trump están mucho mejores desde que vino a México. Y nos utilizó de tapete. Yo no estoy muy seguro. Es la verdad. Pero eso No. Bueno, yo sí estoy seguro porque vivo en Estados Unidos y estoy viendo cómo sube y sube como la espuma este güey. Y luego lo recibe el imbécil de Fallon y le hace. Si la última encuesta lo tenía todavía 5 puntos abajo de Hillary, igual no, que hace. No, de hecho, en estos días han estado de plano. O sea, uno baja, uno sube, están equipo, muy, muy cercanos. Equipo, ¿cómo se llama? La mesa de redacción. O sea, la mesa de redacción, Memo. Ya digo, Memo. Averíguanos las últimas encuestas, ¿qué tan pegados están Hillary Clinton y Donald Trump el día de hoy? En nacional, en los estados importantes, hay algunos, los famosos swing states. ¿No te has dado cuenta que en las encuestas gringas, al igual que en las mexicanas, hay una diversidad de resultados que no se les puede creer? Porque unas dan... Donald Trump todo el día presenta en sus redes sociales encuestas que lo ponen 8 puntos también arriba de Hillary Clinton. Hillary Clinton presenta lo contrario. Claro. ¿A quién se le debe creer? Los periódicos, periódico? El Washington Post, el New York Times, todos esos tienen sus ándale, búscate el Post y el New York Times. Y en esos dos, la verdad es que se ha visto cómo ha crecido Donald Trump. Pero regresando al premio de Enrique Peña Nieto. Felicidades, señor presidente. Es Enrique Peña Nieto. Señor presidente, muchas felicidades. Por eso, siempre me regordeo. Nos gusta verlo regordeado. Nos gusta que se regordee, señor presidente. Pero, ¿realmente es Enrique Peña Nieto el estadista del año? ¿Por qué lo está premiando? No sé, entiendo. Yo no entiendo, pero yo no entiendo mucho de política, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, lo que sí es un hecho es que el interés, y esto lo dijo Peña Nieto en todas las entrevistas que dio posteriores a la visita de Donald Trump, que el interés de la reunión con Donald Trump era preservar el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que tenemos justamente con Estados Unidos y con Canadá. Y el único pequeño logro que se puede medio extraer de la visita de Donald Trump es que en lugar de decir Trump que va a echar para atrás el TLC o el Telecán, dijo que se va a actualizar. Sí, a ver, pero bueno, Donald Trump, aunque quiera, aunque gane y quiera, no puede echar para atrás el Telecán. Totalmente. O sea, no, no puede decir por decreto, no es un rey, no se está escogiendo a un dios, se está escogiendo un presidente, y el presidente tiene que lidiar con los congresos y con los estados y con unas. O sea, Donald Trump, aunque quiera, no puede ni poner un muro, ni echar para atrás el TLC, ni sacar a todos los árabes de Estados Unidos. A menos, mi estimado Estaca, que como hoy en día, la mayoría en el Congreso gringo la tenga su partido. Pues sí. Y entonces sí, agárrate. Y aún así, se ve difícil, porque yo, imagínate las locuras, imagínate tú a Donald Trump ya loco de poder, o sea, cuando gana, el primer día que llega y se sienta y dice, ahora sí, yo soy el presidente de los Estados Unidos, bring me the football, I'm gonna fire the fucking missiles. Ya, tranquilo. No, güey, tranquilo, no va a suceder, no va a pasar. Afortunadamente, falta un paso muy importante en la elección norteamericana, que es el próximo 8 de noviembre, ya estamos unos cuantos días. A ver, no me enseñes la computadora, danos un resumen al aire, por favor. Siéntate rodilla sucia y dinos, por favor. Ponte de rodillas, y forma, ¿no? No. Siéntate rodilla sucia. Ah, perdón. Rodilla le decimos sucia, la rodilla cabeza. Sucia porque se rasuró la cabeza y parece, como no se rasura bien, parece que está sucio. Afortunadamente viene una parte bien interesante en la elección gringa, que son los debates. Uh-huh. Y ahí, bueno, pues. Yo no voy a los debates y ya viste lo que me pasó. En efecto. Eso fue ya. Ir a los debates y cuando llegas a los debates con locura, pues te va mal. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. ¿Te acuerdas en el debate aquí que sacó unas fotos al revés? No, bueno, no te voy a... Andrés Manuel, la foto de Salinas y Peña Nieto. ¡Cállate, chachalá! Licenciado, está al revés, está de cabeza. Voltela. Ahí como que fue una chunga, bueno, el debate. Es que es abusado, pero bueno, ya vieron que el tiempo, pues... No, pues es que era en español. Bueno, pues a ver qué sucede en los debates. Esperemos que Hillary salga, bueno, hecha un demonio, airosa y le que calle. No le vaya, que no le vuelva a dar el vaido, o los pero no es tan buena oradora Hillary Clinton, como por ejemplo lo es Barack Obama, que es el mejor orador del planeta. Bueno. Sí, con la ayuda de Jimmy Fallon, híjole, despeinando a Donald Trump y haciéndolo caer bien y que sea chistoso. Y mira que me hace gracia Jimmy Fallon y me parece un tipo también inteligente, pero ¿por qué hizo eso, hijo de la...? Pero bueno. En fin, tendremos mucha información en esta corneta del día de hoy, que es 20 de septiembre. Tenemos buenas noticias para México. Ahora en la Olimpiada de Biología, los mexicanos ganan oro, plata y bronce. El 1-2-3. Sí, efectivamente, la ciencia, y mira que remando contra viento y marea, porque si algo ha fallado el Estado mexicano es en la educación durante muchos, muchos años, y la verdad es que me da mucho gusto que haya jóvenes que a pesar de las malas oportunidades educativas que se dan en este país, lleguen y ganen estas medallas. Okay. Y una buena noticia, es que es cierto, güey. Que le va a alegrar al Estaca enormemente. Le va a alegrar muchísimo al Estaca, que es Dios, porque está eternamente enojado, como ya se han dado cuenta. No estoy enojado, soy realista. No, si fueras realista no estarías enojado. El mundo es un mucho mejor lugar pero hoy. ¿Me oyes antes. Enojado? Sí, sin duda. No estoy enojado. Pero esta noticia te va a poner de buenas. Es que mira, te voy a decir una cosa, pero vamos a... Lo que pasa es que, y ya estoy harto, la neta. No. Ya, a ver, no estoy enojado, pero a ver, vamos a ver, ya estoy harto. Mira. ¿Qué vas a decir? Lo que pasa es que tú eres tan positivo, tú ves las cosas tan color de rosa, sobre todo cuando vas ahí. No, yo soy realista. No, está cuando bien. Cuando voy al baño sí veo las cosas. Me parece que seas positivista. No soy positivista, soy realista. Yo la verdad es que... El mundo es un mejor lugar hoy que nunca antes en la historia de la humanidad. Como todas las personas de baja estatura, yo estoy más cerca del infierno. Escucho con mayor claridad los gritos que salen de Hades. Entonces, de alguna manera veo las cosas pues así, ¿no? Con un realismo un poco más... No es realismo. Debo ir al mundo de caramelo de Eduardo Villaray. Es una falsa objetividad. No es falsa objetividad, estoy viendo falta a Trump. De información. Perdóname, pero ahora me estás diciendo desinformado. En efecto, porque el mundo es un mucho mejor lugar el utilizando mundo sí cualquier es parámetro que tú quieras. Estadísticamente un mucho mejor lugar. De lo pero que le den un premio de estadismo a Enrique Peña Nieto. ¿Eso qué tiene que ver? A mí esas cosas a mí me sorprende. Es que digo, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? Ahí estamos en la misma, yo estoy igual de sorprendido. ¿De qué estamos hablando? Y ahora, la buena noticia del día. Y es la de San Miguel de Allende, ¿no? La que te iba a hacer alegrarte, efectivamente. A ver, alégrame el día. Donald Trump es declarado persona non grata en San Miguel de Allende. ¡A huevo! Ay, perdón. digo... Espérate. No. Lo que digo es que... Lo cual tiene sin dormir a Donald Trump. Sin duda. Y ¿sabes qué? San Miguel de Allende tiene una gran población de expatriados norteamericanos. En efecto, sí. Hay muchos norteamericanos. A todo dar, me cae muy bonito. Muy bien toda la gente de San Miguel Allende y hoy en día me caen aún mejor. Yo estoy seguro de que tuvieron mucho que ver los americanos expatriados o los que nada más tienen ahí sus casas de fin de semana, porque hay mucho gringo con mucho billete, y digo gringo con cariño, allá en San Miguel de Allende. Yo creo que tuvieron bastante que ver y hacen muy bien, porque Donald Trump, de verdad, para muchos norteamericanos es una vergüenza. Para muchos de mis amigos en Estados Unidos dicen, no puedo creer que en mi país esté sucediendo. Mira, eso es algo alentador, eso me da mucho gusto escucharlo. No lo puedo creer. Qué bueno que haya gente así, ¿no? Así es. Bueno, también hay que olvidar que está en campaña, ¿no? Y que todo puede pasar, porque es del estilo de lo que diga mi dedito, yo hoy digo una cosa, mañana digo otra, así que... Lo que diga mi dedito debió de haber levantado el dedo anular. Esto es lo que dice mi dedito. Mira, Trump, para lo de tu muro, lo que diga mi dedote. Lo que diga mi dedote. Ese es Vicente Fox, ¿no? I love Martita. Ah, no, no tiene nada que ver. Okay. Bueno, y hablando de Donald Trump, su hijo, Donald Trump Jr., se echó una comparación que tiene irritados a muchas personas en el planeta. Comparó a los refugiados sirios, que están causando un grave problema, pues debido a la guerra que hay en su país, están yendo a otras naciones, empezando por Alemania, en donde les abrieron las puertas, y eso le ha costado muchísimo a Angela Merkel. Pero Donald Trump Jr. comparó a los refugiados sirios con Skittles, que son, hagan de cuenta, como M&M's, ¿no? Dulcecitos. Con dulcecitos. Unos chiclosillos. Y dijo una cosa, yo sé que los refugiados sirios son buenos, pero dentro de los refugiados sirios hay unos que son asesinos y violadores, al estilo de su jefe, ¿no? Y dijo una comparación que al rato nos va a caer a nosotros, ¿eh? Sin duda claro, alguna, bueno, porque ya va en el mismo tenor. Ya, nosotros somos violadores y drogadictos. Si yo te enseño un platón de dulcecitos y te digo... Solamente tres están envenenados. ¿Agarrarías un puño y te lo comerías? Mira, a mí me parece la lógica es brutal. La lógica brutal. Se le puede aplicar a la población de cualquier país. Agarra en California a 5 gringos güeros, es más, 5,000 gringos güeros, todos blancos, todos que hayan ido a la escuela y demás, y 2 o 3 van a ser psicópatas. No hay duda, porque estadísticamente así sucede en la raza humana. Este es un idiota igual que su padre. Bravo, y lo único que tiene de bueno en la familia Trump son las chichis de su hija. Sí, no, que bajaron. Porque qué bruto, qué chicho. Ivanka Trump, sí. Ivanka Trump está sabrosísima. En fin, Obama cenó a la mexicana, se llevó un burrito a la boca ayer en la noche, cenó en el restaurante Cosme Costeño, me parece que se llama. Cosme, nada más se llama. Se echó un consomé Cosme. Costecho, es que es Costecho. En el Costecho, efectivamente, sí, en el restaurante neoyorquino del gran chef mexicano Enrique Olvera, ahí estuvieron los Obama cenando. Y en otras noticias... Hay que poner uno nosotros, ¿no? Que se llama Cosmix de la Corneta. Cena en la Corneta, la Corneta sí. Dispara. El postre. El postre, por ejemplo. Todos los postres de nuestro restaurante están depilados, todos. Ay, bueno, hablando de otras cosas más amables, un estudio demuestra que las palomas podrían aprender a leer. El pájaro letrado. Está bien, es la primera especie que no es de primates que demuestra habilidades para la lectura, para la ortografía. Y legalizar la marihuana podría detener a las personas que utilizan hoy en día drogas duras para controlar sus dolores. Está muy bien, está chido. Pero ¿la mota sirve para controlar dolores? Sí, claro. Acuérdate que sirve para las personas que están en terapia, ¿cómo se llama? En quimioterapia y demás, para devolverles el apetito, para quitar mareos. La mota es buena. Controlar la náusea y eso, pero como analgésico, para quitar dolor. Creo que también. ¿Tú ves que a mí me duele algo? A mí no me duele nada. Bueno, por eso es que no lo sé. Me cae que yo hasta voy a empezar. Ya, porque no creo que voy a tener un reencuentro. Ya mi hígado está hecho pedazo. Decir esto tantas veces. Mi hígado está hecho pedazo. Sí, ya no voy a beber, más. Ahora voy a hacer marihuana. Porque la última vez que lo hice y me grabaron salió muy mal. Es horrible. ¿Qué pasó entonces con tu Drunk History, el programa al que acudió el Estaca y cayó en blackout? No recuerdo qué pasó. Estoy seguro de que no sirve. O sea, de que ni siquiera estuvo chistoso. Porque se me olvidó que no soy un borracho chistoso. ¿Crees o quieres creer eso? creo que no. No, pero yo difiero, si eres un borracho chistoso. No, no, no. Hasta cierto punto. Hasta, sí, como al 10 minutos, como a la tercera cerveza todavía sigo divertido, ya después ya no. Bueno. Y empieza la cosa de, el mundo es una mierda, y no. ¿Por qué? No, así no. Mira, todo depende del color con que se mira. Eso sí. El estaca siempre ve el vaso medio vacío y por eso pide que se lo estén llene, llene, llene, y llene. ¡Salud! Bueno, ¿sabes qué? Falta poco para que ya no haya japoneses. Ya no tienen sexo los japoneses. Que no les gustan los nipones, estarán muy contentos. Ya no va a haber. Se están extinguiendo los japoneses, literalmente. Y en Italia el gobierno pide... Que nos pasen a las oyukis para acá. Fíjate que las mujeres orientales, será que no conozco a muchas. No son muy de mi gusto. Pero habría que conocerte, seguramente. Bueno, yo hay unas japonesas espectaculares. Sí, hay unas japonesas muy bonitas. Debe de haber unas japonesas espectaculares, ¿no? Y en el mismo tenor, otro país que está reduciendo su población porque la gente ya no tiene sexo y no tiene hijos, es Italia, donde el gobierno le está pidiendo, suplicando a sus ciudadanos, por favor, tengan más sexo. Bueno, entonces que manden a Silvio Berlusconi a la visita de las 7000 casas. Pues sí. Que te llegue el viejo, el Porco Vecchio, con media caja de Viagra adentro. A tener sexo con todo mundo. Y hablando de sexo, Sabrina colapsa en medio de... Sabrina Sabrok, ¿se acuerdan de las chichotas gigantes? Yo una vez, para un programa de televisión, le pesé una y pesaba 5 kilos la teta izquierda de Sabrina. ¿5 kilos? Más o menos lo que pesa una bola de boliche ligera, de las de niños. Es una bola de básquetbol llena de agua, pues eso es lo que trae ahí. ¿Cómo no va a pesar 5 kilos? 5 kilos. Pues traen 5 litros de solución salina. Otros 5, 10 kilos. O sea, imagínate, si agarra vuelo y te las avienta así en la cara, ¡pá! Te fractura el tabique. Sí, pero qué desgracia. Ay, mi nariz me la rompí. Bueno, ¿qué pasó con la encuesta de Donald Trump? Ahorita nos va a decir Memes, pero nuestra bueno. Nuestra redacción es la más rápida de todo Televisa Radio. Shakira publica un supuesto. Ni Gabriela Barkentin tiene una redacción de información así de ágil, así veraz de ágil y oportuna. Sabrina Sabrok, ya les dije, Shakira publica un supuesto juguete sexual en Instagram, pues muy en su derecho, ¿no? Sí. Sí, ¿qué tiene de malo? Qué bueno que tenga un juguete sexual Shakira. Pobre Piqué, imagínate con lo... Ha de ser muy inquieta Shakira, tiene cara de ser muy inquieta, entonces, pues, está bien. Ay, imagínate luego ese movimiento de caderas. Imagínate cómo has de quedar molido. Sí, qué barbaridad. Bueno. No, como en Metate. Mala suerte es nuestro top 10 del día de hoy. Mala suerte es, si ustedes quieren participar, ya saben cómo hacerlo, vía @lacorneta40. Mala suerte es que se te caiga el pastel, la banda, es mala suerte. Mala suerte es querer tirarte al vacío y que esté lleno. Eso es muy mala suerte, para que veas, muy mala suerte, sin duda. Bueno, ustedes que no tienen muchísima suerte, manden por favor sus sugerencias @lacorneta40, que es la vía gratuita de este programa. Y como bien dice mi padre, la suerte no es patrimonio de los pen... ¿O no? Sí, gran dicho del señor padre. Ahora sí, ya tenemos en la redacción de Televisa Radio... Gracias, Rodríguez. Guillermo Hinojosa, jefe de información de este programa, que nos va a informar cómo va en las encuestas en realidad hoy en día Donald Trump, o en algunas de ellas. A ver, según el Washington Post, Donald Trump está avanzando en 4 estados, que son Iowa, que es el estado que tiene gente más vieja y que no han acabado la universidad. Madre. Claro. Okay, pues en Georgia, que tiene una ventaja de 4.2 puntos. Y Missouri y Utah. O sea, los estados más ignorantes de Estados Unidos. Los más religiosos y el sur profundo de los Estados Unidos, en donde de verdad no ha tenido la gente, y no estamos burlando de ellos, tanto acceso a la educación. Y bueno, pues por ende, se creen cualquier batea de babas. Pero aún así, con esos, aunque haya ganado esos estados, todavía Clinton tiene la ventaja. Y lo que dice aquí el artículo es a nivel nacional. A nivel nacional, exacto. Y lo que necesitaría hacer Trump sería ganar un estado demócrata para ser un serio contendiente, y en el artículo dice que todavía no ven posibilidades. No lo ven en el que futuro, le quite un pero estado va subiendo. Demócrata a Clinton. Pero va sí está subiendo el güey. Exacto. Y eso desde que vino a México y con lo de Jimmy Fallon, ahí va el güey, ahí va navegando. Esperemos que el diablo nos ayude. No, pero fíjate que no es desde que vino a México, es desde que empezó la campaña, porque empezó todo el mundo dándolo, pero por perdido. Sí. Y empezó a subir. La verdad es que no ha mantenido una línea ascendente desde junio del año pasado. ¿Sabes lo que pasa? Que es muy divertido Donald Trump. Ya deja de ponerme las tetas de es que ¿quién tengo es? Que... Él me está viendo por un FaceTime y lo que tengo aquí son las chichotas la de Ivanka Trump. Y me las pone en la pantalla, sí, pero me desconcentra, güey. Y las agita, así. Por lo menos ya no las muevas. Bueno, entonces, ¿qué estaba yo diciendo? Ya me no importa, con vamos con algo de música. Y regresamos con más información con la aquí en la corneta. Ya estoy haciendo chopita, ya me distraje. Ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Ya se me olvidó lo que estaba diciendo. If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her. You know? Si Ivanka no fuera mi hija, tal vez estaría saliendo con ella. Lo dijo de su propia clase hija. ¿Qué de enfermo dice eso, o sea, de su hija? A mí, la neta, mi hija como que se me antoja. ¿Qué? ¿Qué dices, güey? La verdad, sí me daba, mi hija. ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? La corneta nunca está fuera de lugar. La corneta siempre está en la jugada. Esta es la sección cornetiva del deporte. Así es, hoy afortunadamente sin Diego Rentería, que se encuentra descansando en su cóctel, en su coctelera. Ahí está echado. Está en un cóctel con otros camarones, ¿o cómo está? Exactamente, la reposando. ¿Dónde duerme ese güey? Reposando sus tentáculos en varios camarones, que ya hemos descubierto que es lo que le gusta. Nadar entre ostiones, que le disparan también a sus tentáculo amigos. Lleno. Así está. Tentáculo lleno. Efectivamente. Ándale. Bueno, pues la noticia que tiene que ver con el mundo deportivo del día de hoy es que Saúl "El Canelo" Álvarez, mal llamado, injustamente llamado Inflanelo por Diego Rentería, por tu pomo. Se fracturó un nudillo de la mano derecha, por lo que su pelea programada para diciembre tendrá que ser cancelada. Efectivamente, se rompió el nudillo del pulgar en su último combate. Esta pelea, la verdad, pues que no gustó muchísimo, esta pelea donde ganó, pero no convenció. Ganó, pero por knockout, ¿no? Por un gancho al codo, letal sí, un gancho al codo que yo digo... Que yo, se lo copió a que no. Jorge Caguachi, tengo entendido, ¿no? Que también... No, tampoco. Bueno, okay. ¿Noqueó o no noqueó? Sí. Sí, no quedó. Pero la verdad es que fue una pelea un tanto cuanto deslucida, la neta, para los fans del box. Yo soy uno y la verdad es que no me gustó la pelea del Canelo. Y ahora lo vamos a tener fuera de los rings durante un año entero. Se no va a tener digas. que ausentar exactamente del cuadrilátero. Bueno, no dice durante un año porque las... Que será un año entero, pero será que hasta el 2017, pero considerando que estamos en septiembre, pues podría ser unos cuantos meses nada más. Esperemos que sea una pronta recuperación. Y la según informó Golden Boy Productions, se lesionó y no necesitará someterse a una operación, simplemente tiene que reposar. Y estas, como dice el stack, estas lesiones de mano, pues sí, se tardan mucho tiempo. Esperemos que no llegue un año. Efectivamente. O sea, mucho. Imagínate las lesiones de mano que pueden ser lo que pierde. Fracturas, pues sí, imagínate. Fisuras. Pueden ser fracturas, pueden ser los tendones, fisuras. O sea, la mano es realmente delicada. Y bueno, pues considere usted la fuerza que le imprime un golpe a un boxeador profesional. Y pues sí. Pues pobre Canelo, esperemos. Le deseamos que se recupere pronto. Dicen que su pronóstico. Noticia de primera plana, ¡se fracturó el Canelo! Es horrible, ¿no? Que se fracture el Canelo. Bueno, pero fracturado siempre está, ¿no? ¿Por qué? ¿De qué hablas? Ahora que lo veo, siempre tiene una fisura. No te entiendo. ¿De qué estás hablando? El Canelo siempre, o sea, intacto no está, o sea... Es que no sé qué acepción le estás dando, pero en fin, dejemos en paz al Canelo, que dicen los doctores que su recuperación será excelente, pero que hay que esperar un buen de tiempo. Y hablando de otros mexicanos exitosos... ¿Es pegoso o sí, no? ¿O está sucio? Yo creo que está limpio el Canelo, ¿no? No está pringado el Canelo. Esa es otra acepción, exactamente. Está pringadón. Ya entendí por dónde ibas. Pero tenemos una buena noticia... Como siempre, por ahí. Para México. ¡Oh, qué barbaridad! Una buena noticia, estudiantes mexicanos ganaron medalla de oro, una de plata y dos de bronce en la 10ª Olimpiada Iberoamericana de Biología y regresaron a México el día de ayer, informa la Academia Mexicana de Ciencias. Ellos partieron hacia Brasil, donde del 11 al 16 de septiembre estuvieron compitiendo y regresaron con estas 4 medallas. Fueron recibidos pues por sus familiares y amigos con pancartas y grandes aplausos que merece este grupo de jóvenes. Y bueno, en un comunicado, fíjate, estos son de Baja California, de Ciudad de México, de Veracruz y de Nuevo León, y pusieron en alto el nombre de México al competir con estudiantes de 12 países de Iberoamérica, ¡y los hicieron polvo! Muy bien, muchachos, ellos son Eric Isaac Navarro Delgado, a Diego Alonso Echanove, Juan Gerardo Gutiérrez y Danae Eloísa Jasso Meléndez. También de, Juan de Gerardo Gutiérrez Bravo, Danae Eloísa ya. Jasso Meléndez, ya los dije todos, creo. ¿Ya los dijiste todos? Bueno, pues la Olimpiada esta Nacional de Biología, pues fue un gran triunfo para estos muchachitos. ¡Bravo, muchachos! Un orgullo para México. ¿Para qué? Por ejemplo, ahora que viene disección de rana. Ahora vamos a ver descripción del pistilo. ¿Quién lo dice más rápido? ¿No? A ver, el gameto. Dámelo. El gameto, ¡no, hombre! Y cosas, no sé, ¿cómo es la Olimpiada de biología? Así que yo creo, como lo estás diciendo, jamás me hubiera puesto a pensar cómo es la Olimpiada de... No sé en qué consiste. ¿Quién puede ver gametos más rápido? Exactamente. A ver, dime tres ungulados. Rápido, rápido, güey. 5 marcas de cigarros. Bueno, chichi blanco, chichi negra. 3 ungulados. Por favor. Ok, bueno, regresaremos con más aquí a La Corneta en unos momentos. Tenemos visita. Ahorita van a ver quién nos va a acompañar en un instante en el próximo bloque dentro de este programa. Y más adelante también tendremos una visita singular. Estará con nosotros Paul Stanley. Paul Stanley, en efecto. Paul Stanley y Gene Simmons. Aquí en No. Paul Stanley, el conductor de televisión y cómico. ¿Y Mauricio Jalife? ¿No es Gene Simmons? Mauricio Jalife, no sé si venga. ¡Yeah! Ahí está. ¡Paul! ¡Cántala! Ah, no, perdón. ¿Sabes qué? Quiero preguntar si de niño se pintaba de Kiss. Pero ya, si eres Paul Stanley. Pero es que es el hijo de Paco Stanley, ¿no? No es Paul Stanley el de Kiss. No es Paul Stanley. Pero me dará mucho gusto recibir a Paul Stanley y a Mauricio Jalife. Y tendremos también para ustedes más información. Tenemos que ir a un corte rápido, así que luego les digo qué tendremos. Lo que sí es un hecho es que nuestro top 10 del día de hoy se llama... Mala suerte es. Mande, por favor, la mala fortuna que usted haya sufrido. Arroba La Corneta 40, que es la vía gratuita del programa. Mala suerte es que en tu discurso diga infrastructure. Así es, mala suerte. Esa es mala suerte, porque pésimísima. Es una palabra muy difícil. Mala suerte es comprarte unas zapatillas y que te manden de puntitas a tu gato. Pues sí. Ya ni modo. Vamos. Pero y venimos. Mira. Esta es La Corneta. Nos vamos de puntitas los dos. ¿Eso qué? La Corneta. Por los 40. La Corneta, una avenida informativa. ¿Está muy duro? No. Así no, le gusta. No, para nada, así ¿no? Es como... Para nada. Está súper leve, tranquilo. Pero bueno, tenemos invitado de honor en La Corneta en estos momentos. Eduardo Videgaray, ¿has favor de presentar a nuestro invitado? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Aquí está nuestro amigo Gorka. Bienvenido. Hola, Gorka. ¿Qué pasó, mi querido Staca? ¿Cómo andas? ¿Y entonces tú? Pues... Estuviste aquí cuando lanzaste tu disco En Mis Zapatos. Exactamente. Y ahora pues vengo a invitarlos. Vamos a hacer el show en el Lunario del Auditorio Nacional, 28 ¿cuándo? De septiembre. Allá. Ya, de mañana en 8. El show va a estar como muy divertido, muy padre. Vamos a tratar de regresar a la época del centro nocturno y el cabaret, ¿no? Y el Lunario. ¿Por qué vas a cantar, Gorka? ¿Por qué dices el centro nocturno y el cabaret? Pues, ¿con qué nos vas a deleitar? Lo que queremos hacer es hacer un concierto como muy divertido. Yo lo que el Lunario, pues como estás con la copita y eso, se presta a hacer más show y que no sea concierto como que de una rola y la que sigue y la que sigue y la que sigue, porque pues para eso pones el disco en tu casa, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de espectáculo? El primer acto salgo con un vestido de lentejuelas. Una boa de plumas y ya. Exacto, por eso... Aguas con las lentejuelas, oye, pero no por jotas. Cuidado, sino por porque nacas. Son nacas y jotas, y ya sabes lo que le pasó a Nicolás Abusado. Pero son cabareteras. Entonces, eso sí. Y vende caro su amor. Entonces, pues vamos a... No, la verdad es que el concierto va a estar divertido. La gente no me conoce como en esta etapa más de balada, ¿no? Entonces, creo que es importante decir que la gente, espero se la vaya a pasar muy bien. Va a ser un show con puras canciones de Rafael, de Emanuel, de José José, ¿no? ¿Te pones unas manos chiquitas para cantar a Rafael? ¿Por qué? Hace unas manos como de muñeco, tiene unas manitas, tiene como 15. Como Donald Trump. El día que lo conocí me dice, tío, yo también tengo las manos chicas como tú. Espérate. Oye, si le dices eso a José José, te va a responder otra cosa. Rafael, que tiene las manos chicas. Sí. No, José José las tiene grandes, pues te agarra tanto tarro. Imagínate para agarrar un vasote de un florero de Cuba. Pobre güey, lleva como 20 años sin beber y nomás eso no se quita, ¿verdad? No. Nomás no pasa la historia. No. ¡Saludos, José! Querido a mí. ¿Cuál vas a cantar de José José? De José José voy a cantar una canción que se llama Desesperado. y voy a cantar una canción que se llama Dos. Es una canción que luego la gente no la conoce mucho porque la sacó junto con El Triste, ¿te acuerdas? Sí. Eso, ¿no? Uh-huh. Entonces fue tal el trancazo que pegó con El Triste que esta canción de Dos, que es una canción además muy movida, muy uptempo, como que quedó a la sombra del Triste. Y entonces voy a cantar yo esta ¿y de Dos. Juan Gabriel, nada? Ahora de, que está tan, nada, tan en boga. Nada, nada, nada, nada, nada. Nada, nada, no, ya, nada, que, nada. Ya hay que descartar. Que no, que no, que no, que no. Un poco al maestro, ¿no? Okay. Digo, está muy bien, pero y vaya. Fíjate, lo que me interesa de tu concierto y por la razón por la cual pienso ir es que Gorka no es un improvisado como tantos cantantes, ¿no? Él es un cantante de ópera, se ha recorrido Europa interpretando a los grandes maestros de la música clásica y ahora vas a cantar a Emmanuel. Me va a gustar escuchar las canciones de Emmanuel por primera vez bien cantadas. También voy a cantar de Julio Iglesias. Y sin sermones religiosos, además, está mejor todavía. Exacto. Fíjate que, sí, y sin discriminación. Y por eso aclaro que va a ser como un show mucho más show de centro nocturno, porque como casi toda mi carrera ha sido de ópera y en Europa y esto, la gente puede decir, híjole, pues va a estar medio de Bellas Artes. De Bellas Artes. Digamos. Y no, para nada. La idea, de hecho, una de las cosas que quise hacer con este disco fue cantar la balada como balada y no muchas veces estos cantantes de ópera que luego cantan otro uh-huh. género y parece que están cantando ópera. El Otelo de Verdi, ¿no? Ya habíamos citado a los tres terrores, güey, que dices, ya, terrores. Por favor, cállenme estos güeyes que dejen, eso no se canta así, carajo, porque cantan música popular como ópera y no, eso cae mal. Incluso cuando cantan rancheros, ¿no? No vamos a decir quién, pero sí, tiene sí, varios sí. discos de ranchero a y ver, dices, ¿cantas no, una canción de ranchero a capela, si se vale? Ajá. Si, como la cantaría un cantante de ópera. A ver, y tú que te creías el rey de todo el mundo. Exacto, no se hace. ¿Por qué? No va así. Ese es el tequila y... Ahora cántanos algo de ópera. Si se puede, un pedacito. Algo de ópera. Mana tu sole più bello in è. Oh sole mio, stai fronte a te. Por ahí. ¡Bravo, ahí. Que no es ópera, no es ópera, suena es una canción que italiana, yo en la pero este. Es que pero solo en la regadera suena uno así. Yo quiero cantar así en la regadera un día, nada más en la regadera y en el radio. Y en el radio. Exacto. Y en la corneta, no. Cantar así en la corneta también es bonito. No sé si una voz de hombre en la corneta, pero bueno. No tiene que ser muy de hombre, aquí ¿no? Aquí suena la corneta. Bueno. Pero justamente en este show no vamos a hacer nada, nada por el estilo, sino vamos a tratar de cantar estas canciones, que creo que son canciones que a todos, digo, nos gustan, ¿no? Todos los que tenemos ya por lo menos 32, no, cuarenta y tantos. 47. Pues son canciones con las que para vivimos siempre, los ¿no? Millennials. Exacto. Entonces yo creo que va a estar muy divertido, ¿no? Vamos a hacer canciones de Rafael que eran muy divertidas. ¿Cómo cuál de Rafael? Vamos a hacer, de hecho, esta canción que está sonando es una canción de Rafael que se llamaba Estuve Enamorado y es innegable que vamos a cantar esta canción de, se llamaba Mi Gran Noche, ¿no? Hoy puede ser Mi Gran Noche. Hoy puede ser Mi Gran Noche. Vamos a cantar esa canción con un arreglo ahí medio rockerón, porque los arreglos están muy divertidos, los arreglos están muy padres, creo que los arreglos están muy actuales y la idea es cantar estas baladas como fueron cantadas en esa época y los arreglos un poquito más modernones en algunos casos, bueno, y en otros retro. Solo falta una cosa. Sí. Digo, ya que estás aquí con Claudia, me voy a tomar la libertad de pues, que se mochen con algo para el pueblo, ¿no? Yo digo para, que sí, para ¿no? Para quien quiera escuchar a Gorka este 28 de septiembre en el Lunario del Auditorio Nacional. Así miércoles es. Miércoles 28 de septiembre. Miércoles 28 de septiembre. Pues sí, vamos a dar cuatro boletos, bueno, dos pases dobles, ¿no? ¿Les parece? Es una visita ahí buena. ¿Tienes ¿no? cuenta de Twitter? Tengo cuenta de Twitter, sí, @ManuelGorka, todas las cuentas de Twitter, Instagram y todo ese tipo de rollos. Las primeras dos personas que digan a la cuenta de @ManuelGorka, ¿cuál es el tercer apellido de su bisabuela? No. Significa Gorka? Exactamente, ¿qué significa Gorka? El que responda qué es, exacto, ¿qué significa Gorka? Se lleva. ¿Te gusta Gorka, no está acá? Fíjate que me abstuve de hacer el chiste ya que nuestro invitado pues es conocido como Gorka, pero está bien. Aprieta, pero no Gorka. Te digo, pero okay. Dios aprieta, pero no a Gorka. No a Gorka, claro. Bueno, manden sus propuestas, mándenle lo que significa Gorka en este momento, su cuenta de Twitter, arroba Manuel Gorka, y nos vemos el próximo 28 allá en el Lunario. Miércoles 28 a las 8:30 en el Lunario. 28 de septiembre. Gracias. Una despedida operística, por favor. Muchísimas para gracias. Vale. Hasta luego a la corneta. Mi querido Staca, un abrazo hasta allá. Gracias, igualmente. Nos vemos prontito. Muchas gracias. Vamos con una rola y regresamos con más información aquí a la corneta. Internacional. Internacional, en efecto, información internacional, aunque nos agarraron aquí medio tragando kilómetros de... Sí, de camote internacional, pero no importa, ya retomamos el control de la nave y ahora les vamos a hablar de lo que sucede cuando uno no tiene acceso a los servicios médicos que requiere. Y bueno, yo creo que muchos podrán sentirse identificados con la siguiente nota, porque de repente te dan una cita para que vayas a ver al doctor, pero es dentro de 6 meses y así a ti te duele mucho, te incomoda y se van a tardar mucho en atenderte y después en hacer algo al respecto. Uno pues pensaría. Esto le pasó al hombre. Ajá. Que esto sucede solamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en México. Pero no, esto sucedió allá en Inglaterra, donde un hombre, después de 15 años de dolores insoportables, de 2 citas quirúrgicas, 2 operaciones canceladas, pues decidió realizarse una autocirugía. No me opera el gobierno, no me operan en el hospital, me opero yo a mí mismo. Y bueno, todo surgió por una operación que le realizó precisamente el servicio público médico de Inglaterra, en la cual le dejaron un pedazo muy pequeño de gasa dentro del intestino. Lo operaron, no especifica la nota de qué. ¿No pudieron ver gasa? No, nadie pudo ver gasa o los restos de la gasa dentro de su intestino. Y mira que al haber gasa en el intestino, ya es la cosa se pone seria, ¿no? O sea, ya cuando llega hasta allá un pedazo de gasa, un cuerpo extraño, pues sí, se pone serio, ¿no? Entonces le dolía y le dolía, no podía caminar. Durante 10 años estuvo encorvado, no se podía incorporar correctamente, que le dolía. Pero eso es como bueno, para demandar al NHS o al Servicio de Salud allá de Inglaterra. Hizo todo lo posible, se quejó amargamente, demandó, requirió una operación y le dijeron, sí, te vamos a operar, pero te vas a tener que esperar. Y a los 10 años de espera no aguantó más y decidió hacerlo él mismo. Es un ingeniero el que hizo esto. No estudió medicina para nada, pero estuvo buscando en libros, en el internet y demás, cómo hacer esta operación. Cirugía, pero de intestino, operarse a sí mismo, abrirse hasta el intestino. Tú imagínate, además lo peligroso que es, porque el intestino se revienta y te da una infección horrible. No, este güey es mi héroe. Dice, estaba desesperado, pero tenía que tomar control de la situación. No estaba preparado para morir en una lista de espera. Eso le declaró a la BBC. Y ahora viene la siguiente dificultad. ¿Cómo resolver este tema del instrumental médico? ¿Dónde lo obtienes? Pues este hombre era ingeniero y modificó instrumental que le proporcionó un amigo suyo que es dentista. Y lo modificó con titanio para que pues pudiera cortar correctamente. Un escalpelo tiene que estar filosísimo. Es más, yo no sé si alguna vez han tenido uno en la mano. Hasta miedo dan, sí. Porque lo corres así con la más leve presión y como si fuera mantequillita, corta lo que sea. Efectivamente, las herramientas fueron proporcionadas por el dentista y se operó él a sí mismo de manera exitosa. Se extrajo este pedazo de gasa de apenas 8 milímetros, casi nada, pero que le habían provocado este dolor durante 15 años. Y está muy contento, dice, soy un hombre nuevo, ahora ya no tengo que caminar encorvado ni inclinado hacia la izquierda como estuve durante tantos y tantos años. Pero a pesar de que la operación fue un éxito, un hospital allá en Liverpool, en Inglaterra, dijo que va a estar en contacto con Smith para ayudarlo en su rehabilitación o en sus tratamientos postquirúrgicos, pero el Colegio Oficial de Cirujanos del Reino Unido se ha pronunciado en contra de este tipo de prácticas. Por favor, que la gente no se opere a sí misma en sus casas, porque nos dejan sin ingresos. Exacto, nos están quitando el pan de la boca. Pero bueno, ¿tú te animarías a operarte a lo que sea? Yo no. No, pues es que depende de qué fuera, ¿no? Y en qué circunstancias. Bueno, o sea, a lo mejor si estás en un bosque y te rompiste una pierna. Y como la historia esta del hombre que se atoró en una piedra en Estados Unidos y se tuvo que cortar el brazo con una navaja suiza. O la historia del cirujano que naufragó en una isla desierta con su instrumental y no tenía que comer, entonces decidió amputarse un brazo y comérselo. Y coserse y todo. Y después pasó el tiempo y siguió teniendo hambre, entonces optó por amputarse una pierna. Posteriormente, pues no lo rescataban y se amputó la otra para comérsela. Para y ya nomás le quedaba el brazo. O sea, el brazo con el que se opera, con el que operaba. Entonces ya no. No se me digas que se cortó la. No, dice la. No. Dice, mi última comida será. Muy sabrosa. Esto deliciosa. Entonces va a ser una botanilla, en realidad. Oh, criadillas. Pero así no era la historia. No acababa así. No la terminaba historia. En eso. Terminaba en que pues, ya no había más comunicado el cirujano. Me no parece que es de Lovecraft la historia. ¿No se podía cortar las nalgas, por ejemplo? Las nalgas tienen mucha carne, sí, es el gluteus maximus. De hecho, el jamón son nalgas de cerdo, ¿no? Nalgas hechas en México, por cierto. Es pierna de cerdo. Bueno, no la pierna nalga. Y la parte superior, que es el glúteo. Viene siendo la nalga del cerdo. O la de la marrana, no lo sé. Pero me da dos de nalga. No, si al taquero le pides eso, te da un puñetazo. Ya, deme dos de nalgas. O deme dos de nalgas, no creo que. No. Provecho. No se pide nada de nalga de comida, ¿sí? En México no, hay que tener muchísimo cuidado. En Japón sí. Oh, trata de no pedir nada de nalgas. De nalgas, marinas. No pidan nada de nalgas. No. Y es que al Estaca le encanta hablar de nalgas. Se la pasa todo el santo día hablando de nalgas. ¿Qué quieres que yo te diga, no? Me gustan. Estaca, ¿estás bien? ¿Todo eso, no se eso no se dice en el radio. Lo que acabas de decir no se dice en radio. Qué horror. Bueno, vamos con algo de música. No, vamos, corte. Vamos con una rola de nuevo. En lo que nos organizamos. Y si nos organizamos, perfecto. Al regresar a su pobre programa La Corneta, tendremos para ustedes información como el 16 de septiembre, aniversario, cumpleaños de México. Proponen que sea ahora el día de Juan Gabriel. Efectivamente, hay una propuesta seria para crear este nuevo día de Juan Gabriel. ¡Viva Juanga! Toda la información. ¡Viva! ¡Está bien! ¡Vivan los héroes que nos dieron desmadre en el palenque! Y ¡viva! Cosas de esas. ¡Vivan las ¡viva Juanga! Lentejuelas! Que son nacas y jotas. Okay, ¡viva! Ya. El asunto es que también les vamos a hablar acerca de los Obama, que se llevaron a la boca pues pollo en su mole y otras deliciosas viandas en un restaurante de uno de los chefs mexicanos más reconocidos. Y bueno, pues todo el mundo está feliz de que hayan comido. Legendary chorizo. Provecho, Barack. También, un espero poco. Lo hayas disfrutado. Y en la sexta sección del día de hoy, la cuenta regresiva muestra cuánto falta para que se extingan los japoneses si no corrigen sus hábitos sexuales ya. Sobre todo reproductivos, más que sexuales, aunque también hay una baja en ¿sí? la frecuencia con la que están teniendo sexo los japoneses. Y... ¿Es que has visto pornografía japonesa? Sí. Es que hacen unos ruidos muy raros las japonesas. La que tú me enseñaste, la de María no sé qué, Kunishawa. Osawa. Osawa, o Kagasawa, o no sé cómo se llamaba. No, Osawa. Es una de las cosas una cosa más muy brutales y demenciales que he visto en cine 3X. Solo un enfermo sí, sí. como tú podría haber pues llegado es que, a es algo que así. El espectáculo es grotesquísimo. Entonces lo ves y dices que no puede consiste ser esto. Consiste en una señorita que está dando las noticias. Y no voy a hacer ninguna referencia a ninguna comunicadora mexicana, por supuesto. Ninguna de nuestras amigas que dan noticias, ok, ni la que dé el noticiero de la noche, ni nada. Y mientras está dando información, van llegando otros brothers que la utilizan de una manera brutal. Pues de manera sexual. De manera sexual, vamos a decir, ¿no? Mientras ella pero no es uno, son 50. Son muchísimos, y ella no se detiene y sigue dando información. Y, sí. Y cuando, al terminar es una cosa... Ya. Ahí lo dejamos. Pero hablaremos de la situación que está viviendo en este momento Europa y Japón con respecto a la reproducción. Y tendremos en el Círculo Rosa al primer integrante de la monarquía británica que admite ser gay. No al primero gay, efectivamente. ¿No? Pues es el primero que lo admite, porque a mí se me hace... El príncipe Carlos. Por eso tiene esas orejotas. No. Se las jalonean. No. Adele dirá adiós a los escenarios durante 10 años. Qué mala noticia. Va a ir a comer. Y tenemos el audio de Sabrina cuando se colapsa en Alocados. ¿Tienes un pedacito? Podemos escuchar un poco de cómo se colapsó Sabrina y sus gigantescas glándulas mamarias falsas. Okay. Le estaban dando a doble bombo, ¿verdad? Sí, efectivamente, el baterista muy hábil. Y el tótem del día de hoy se llama Mala Suerte Es. Mala Suerte Es el tótem del día de hoy, así que mande, por favor, cosas que sean de muy mala suerte. Arroba la corneta 40, la vía gratuita del programa. Mala Suerte Es pegarte en el chiquito. Sí. Es como duele, ¿no? Cuando pasas así por una esquina y te das en el chiquito. Arroba la corneta 40, volvemos. La corneta, contundente, directa y veraz. Que te fascina. Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad. Sexo sección. La parada obligada para estar al tanto. Sexo sección. Una tremenda elección. Ya parecemos Shanik Berman, este güey, yo y Maxine Woodside, Woodside o Badside, o como se llame la señora. Ay, ¿cómo que se divorcia Brad Pitt? ¡Qué barbaridad! Bueno, imagínate, si tú fueras Brad Pitt, la cantidad de viejas que tendrías. Pero bueno, a lo estábamos mejor está hablando enamorado de Angelina Jolie. Eso es lo que me decía Eduardo. Ay, a lo mejor está enamorado, porque ya vemos que Eduardo es bueno y lindo, ¿no? Y decía, imagínate si eres Brad Pitt, la cantidad de... Si eres glúteos, Brad Pitt, que te llueven. Te divorcias o te casas, ¿no? George Clooney, Brad Pitt o cualquier otro de estos galanes del cine, pues imagínate, te ha de llover todo el día. O sea, abres la puerta y glúteos. No, ahí están. Por doquier y después sonrientes, además. Sí, te sientas en un sillón, en un lobby, de atrás del sillón sales. Sí. Bueno, pero no estamos en la sexosección, sí, estamos en la sexosección, no en sí. El círculo rosa, de eso hablaremos más adelante, del supuesto, o la supuesta petición de divorcio de Angelina Jolie a Brad Pitt. Ya no lo aguanta. ¿Fue Brad Pitt o Angelina la que pidió el divorcio? Creo que fue Angelina, que dice que Brad Pitt no le da lo que ella necesita. No me digas, ya no le da lo que ella espera. Pues no, es que ella esperaba que esto fuera una fuente inacabable, ¿no? Y no, o sea... Bueno, pero vayámonos a otro tema, vámonos hasta Japón. Y si Japón no pone más esfuerzos en promover la procreación, su población se extinguirá. Es verdad, podemos meter entre las especies en peligro de extinción a los japoneses. Bueno, durante varios años este país ha estado experimentando lo que ellos llaman una crisis sexual. Tanto hombres como mujeres, hijos del sol naciente, han expresado que existe una falta de equilibrio entre sus trabajos y su vida personal. Y eso los desanima en lo referido a las ganas de tener hijos. Está llevando al país a una disminución de población. Habíamos hablado en alguna ocasión de esto, que hay lo que llaman los herbívoros sexuales allá en Japón. Son ¿les jovencitos gusta la verdura? Que no les gusta la verdura. No les gusta arriesgarse, no les gusta tener que competir por el cariño de una hembra de nuestra especie. O sea, son puyeyes. Sí, prefieren dedicarse a trabajar y estar solos en su casa y no arriesgar su hombría. Muchachitos puyeyes, porque sienten feo. Oh, Yuki me dijo que era yo muy feo y que me apestaba la psicoalga marina. Entonces no quiere conmigo. Y ya, con un solo rechazo se arrugan. ¡No sean puñales! Así es. ¡Aguanten vara! Los hombres trabajan más de 80 horas a la semana. También sí, están. Imagínate. Hay una competencia feroz. Y eso les deja poco tiempo y energía para la intimidad. Y las mujeres sienten la presión de tener que elegir entre una familia y una carrera profesional. Y la gran mayoría se está decantando por la segunda opción, por tener una carrera exitosa profesional y no tener hijos. Tomemos en cuenta que la sociedad japonesa, y esto lo digo con todo cariño y no con ganas de ofender a nadie, tiene un sesgo sexista importante. Los japoneses son, digamos, muy tradicionales. Cuando una mujer tiene hijos... Machistas, en efecto. Entonces, cuando una mujer tiene hijos, ya tiene que dejar su trabajo, tiene que dedicarse a la familia, y esto es una cosa que culturalmente les cuesta mucho trabajo. Entonces las mujeres dicen, pues yo quiero realizarme profesionalmente, y no han encontrado un justo medio, cosa que creo que en el occidente es un poco más común, que las mujeres puedan tener una vida profesional plena y también gozar de una familia. Y lo curioso es que esta pequeña isla, que está increíblemente poblada, próximamente dejará de estarlo. Hay un reloj que hace una cuenta regresiva que contempla el envejecimiento de la población japonesa y la reducción en las tasas de fertilidad, y estas dos variables combinadas dan como resultado la desaparición de la nación asiática para la desaparición total. No habrá un solo japonés sobre la tierra para el día 16 de agosto del año 3766. O sea, faltan 1750 años para esa fecha. Pero la verdad es que ahora sí que los números no mienten y la falta de nuevos japoneses es más que patente. Hoy por hoy en Japón hay 16 millones de niños, de pequeños nipones. pero no sé si lo comparas, por ejemplo, con cifras de hace 10 años o 20 años, ha ido disminuyendo terriblemente. Cada y además de todo, no es un país que reciba bien a inmigrantes. El gaijin no es bien visto en Japón. Hay poco nipón chiquito, ¿no? Exacto. Bueno, es que yo creo que lo que conviene no es eso. O sea, nipón chiquito no es la solución. O sea, más bien... Ahí no sí. va, por ahí no va. No, por ahí no va y por ahí no se arma. Ahora, lo curioso es que esto está sucediendo en otros países europeos. En Italia, el gobierno lanzó una campaña muy peculiar que dice... Es más o menos como que la premisa esta, ven que es un país futbolero, de que entre más veces disparas a la portería, más probabilidad tienes de anotar. Bueno, pues lanzaron una campaña incentivando a la población italiana a tener más sexo, porque 2014 fue el año en el que se registró el menor índice de nacimientos de bebés en ese país en los últimos 150. Pero los italianos son súper calientes, ¿no? Y galantes y dicharacheros. Y digo, yo la última vez que estuve ahí... Es difícil caminar, tienes que ir espantando perros, así va tu mujer caminando y salen 20. ¡Ey, hazte! ¡Che, italiano caliente! ¡Saxe, cabrón! Todos relamiditos. Sí, sí, sí, sí, sí, apretaditos. A la moda. Todos guapos, ay, no. En Milán. Ay, en Milán. El asunto es que los italianos tienen fama, ¿no? De seductores y de galanes y demás y ahora me salen con esto. Efectivamente, bueno, pues el gobierno promovió esta idea, pero la echó para atrás al cabo de un tiempo, porque se dieron cuenta de que no es que la gente estuviera dejando de tener sexo. Lo que están haciendo es utilizar sistemas o métodos anticonceptivos para protegerse y la retiraron. Pero ahí quedó para la historia el día que un gobierno pidió a sus habitantes tener más y más sexo. Ahora, ¿se acuerdan de estas predicciones maltusianas terribles de que de pronto iba a haber demasiada gente, no iba a haber suficiente alimento y que en el año 2050 todos íbamos a estar viviendo hombro con hombro por la sobrepoblación? Y no sucedió esto, gracias a los alimentos transgénicos. A la tecnología en general. A la tecnología en general, y bueno. Al uso del nitrógeno como fertilizante. Lo que sucede ahora es que las naciones están quedando sin gente joven, entonces la pirámide poblacional está perdiendo la base. Hay mucha gente vieja que se va a retirar y los jóvenes van a tener que trabajar mucho más duro para poder pagar las pensiones de estos adultos que ya no van a ser productivos cuando lleguen a la edad del retiro. Entonces... Se necesita gente joven. No es que uno diga, es que Dios quiere que tengan más niños. No, lo que sucede es que queremos más gente que trabaje. Se necesita que la gente esté chambeando. ¿Quién nos va a mantener de viejitos? Exacto, güey. Así que, millennials. Por favor, mexicanos. Dejen de cazar pokémones y de tragar pizza y pónganse a estudiar. ¿A estudiar? A estudiar y a reproducirse. Y a trabajar, exacto. ¡Arriba el CONALEP que garantiza mi jubilación! Exactamente. Gracias. Pero bueno, es un problema ya a nivel mundial esto de la falta de población. Yo creo que tendremos que encontrar un justo medio, ¿no? Bueno, yo creo que irá de un lado a otro como en efecto péndulo. Cuando haya poca población y sea muy redituable tener muchos hijos, la gente tendrá más y viceversa. Y así se irá siempre ajustando, ¿no? No es un problema. Bueno, el asunto es que yo les puedo ayudar si quieren... A tener más hijos en Japón, nada más no digan cómo me llamo. Otro problema en Japón es que se ha vuelto muy popular la gerontofilia. A ver, Gong, otra vez. Ah. Sí, va a haber Gong para todas. Oh. Díganle, hola a mi Shibigon. Las señoras que se están volviendo hoy en día los íconos, los sex symbols de Japón, ya no están en edad reproductiva. No. Es el país de la gerontofilia. Del amor al sexo con personas mayores. ¡Vámonos a Japón, está acá! Ahí. Pues, mira, ya a nuestras edades, yo creo que ya... ¿Sabes qué? Yo siempre he querido conocer Japón. ¿Tú has ido a Japón? No. Yo quiero ir a Japón. Es una nación harto interesante para el que les habla. Me voy a dar una vuelta, se me hace. Muy bien, bueno. Y luego voy a ir a Japón. Lo que les taca regresa. Vámonos con algo de música. Adelante, Newman. Ah, es Ariana Grande. Ariana Grande. La Corneta, un flos informativo. ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Mauricio Jalife! ¡Y Paul Stanley, güey! ¡Ah, sí, Paul Stanley! ¡Yo también! ¡Ahí están! ¡Ahí están! El tráfico de la Ciudad de México está cañoso. Hay que salir más temprano, Stanley, no jodas. Salí una hora de tu casa de la Condesa. Gracias. Ya sabes, chavito bien de toda la vida. Y hay harto tráfico. Oye, ¿y cómo vas con Silvio Olmedo, Bien, muy bonito. Ya llevamos 3 años en nuestra relación de mordidas. Hablando de pura calentura, todo. Sí. ¿No te perturba eso? Pues sí, porque... O sea, me perturba tener al lado a Silvia y no poder hacerle nada. ¿Así de plano? Pues es que dicen que con la nómina, ¿no? Sí, no, ahí no. ¿Y tú, Jalife, cuando trabajas acá con Stanley también te pasa lo mismo? Sí, la verdad se me antoja, pero digo, no, con la nómina no. Qué bueno que se respete, muchachos. Esa fórmula nos ha funcionado 30 años al Stack y al Mix. Sí, sí, no nos hemos perdido el asco. No, sí. Nunca se han dado entre ustedes un gigue. No. En una borrachera así de compadre, te quiero mucho. ¿Qué le pasa a estos güeyes? A ver, ¿así se llevan ustedes con sus amigos? Está muy bien, pues cuates, qué bueno. De cuates. Ay, no. ¿Has oído esa expresión llamada bro job? Sí, bro. Ah, ¿el bro bien. Job? ¿Qué es eso, güey? Bro job. Bro job. Cuando no hay nada, pues, de compadres, de ¿no? Acá, de amigos. Compadre, ando bien erizo, no sea pero mal. No está Silvio Olmedo, así que no vamos a hablar de sexo. ¿A qué vienen, muchachos? ¿Por qué vinieron a sentarse en la corneta la tarde de hoy? Que nos encanta recibirlos, por cierto. Son ustedes bienvenidos siempre que gusten. Gracias, qué lindos. Gente conocedor. Primero que nada, pues estamos tristes por lo de Brad Pitt y por lo de los japoneses, ¿no? Estamos muy tristes, pero el señor Jalife tiene que dar conmigo una buena noticia. Es cumpleaños de Paul Stanley. ¡Ah! Hoy es cumpleaños de Paul. Hoy es cumpleaños, Paul. Muchas felicidades. Muchas gracias. Un gusto verte en esta tu corneta. Es un cumpleaños. Y como no tiene amigos ni dinero, pues venimos aquí para. ¡Perfecto! ¡Feliciten a Paul Stanley! ¿Cuál es tu cuenta de Twitter? @PaulStanleyD. Ok, Paul Stanley D. Y una D. Oye, ya que es tu cumpleaños, ¿puede la corneta ofrecerte algo de chupar? 31. Ay, sí, pues debe. Un bro job. Un bro job. Regalo de cumpleaños. Sí. ¿Cumples 31, Stanley? Sí, carnalito. Muy bien. No, pues es un niño. Es el último millennial que nació. Ya, cuando nació este güey, se acabaron los millennials. Cerraron. Exactamente. Sí, se cerró la fábrica. ¿Sabes que no se dice millennial en español? ¿Cómo se dice? El otro día lo leí en el periódico, me pareció una payasada, pero les llaman milénicos. Milenio. En español correcto, ¿eh? Correcto castellano. En español de la Academia de la Lengua. Yo tengo un nuevo nombre para los millennials, chamacos mamones. Dice el viejo agrio. Haciendo amigos, tío. Dijo el príncipe. Oigan, príncipes, además de felicitarlos el día de hoy de su cumpleaños, ¿tú cuántos cumples? No, yo ya no cumplo, yo ya voy de reversa, mami, de reversa. Te digo fuertes que declaraciones. De reversa. Luego lo pasó, cuenta, amigo, en mayo. ¡Ah! Está Dulce en la cabina, lo cual quiere decir que estamos en alguna red social en donde nos pueden ver. Yo no sé para qué querrían ver a Paul Stanley verdad, yo soy Paul Stanley, el hombre más guapo del mundo mundial. Muchas gracias. El Estaca muchas veces estuvo enamorado de mí y me ha tirado el pedo mucho. Sí, sí. Y el Estaca tampoco la verdad, es feo. Sí, mira, Stanley. Tiene lo suyo, véanlo. Hola, Dulce. A ver, hazte más para acá. La que tiene lo suyo realmente es Dulce. ¿A poco no? Sí, tiene lo suyito, ¿cómo no? Dulce, por favor, acércate con cuidado a Paul Stanley y di al micrófono a través de qué red social pueden ver esta transmisión interesantísima. Dulce. Y fíjate cómo jala el micrófono para no acercarse a ti, Paul. Desde el Facebook de La Corneta 40. En Facebook, La Corneta 40 se llama. En Facebook, véanos en este momento. Ahí pueden si quieren seguir a Dulce, la buscan en @CandyMuchoGusto. Gusto, coge. Sí. Perdón, gusto. @CandyMuchoGusto. Yo la voy a seguir, pero saliendo del programa. Sí, cuidado. Sí, es una niña. ¿De qué hablas, Jalife? Podría ser tu nietecita. Sí, es cierto. Oye. Ay, a mi edad a lo que sea, mano. No. ¿Tienen algún proyecto en conjunto en estos momentos? Sí, ¿qué están haciendo? ¿A todo esto qué quieren? No, yo nomás digo que... Bueno, yo hoy por ser mi cumpleaños me voy a dar un dulce piquete al rato. Porque voy a echarme un traguetetín, ¿no? Un piquetín. No. O sea, hablando de dulces. Y la verdad es que este sábado estamos muy contentos porque ya nos hemos presentado otras veces, pero empezamos a hacer, stand-up comedy. Yo empecé con el señor Mau Jalife, que tomé ahí unas clasecitas y me. ¿Quién les dio las clases? ¿Héctor Suárez Gómez? No se parece, pero no. ¿Por qué la risa? Si Gómez es el padre creador del stand-up en México, hay que reconocerlo. Él inventó como lo el stand-up en México. Y en Estados Unidos y en el mundo. Él es el creador del stand-up, ¿no? Sí. De la comedia. Bueno, entonces tomé clases con el maestro amigo. Jalife. Ah, pero tú le enseñaste a Gómez. No, yo no le se nota, fíjate. le mando un abrazo a mi amigo Héctor. Un abrazo. Estimo. Y entonces estudiaste con Mau. Con el Mau. Entonces pues ya me animé a escribir ahí mis cosotas. Y pues como que ahí va, ¿no, amigo? Ahí va, estamos haciendo show juntos y como padre e hijo. Como padre e hijo, estamos haciendo el Millennium contra la Generación X. Ok. ¿No? Para abarcar a ambos humores y como nos llevamos bien y a los dos nos gusta el chupecín y la buena vida y nos hicimos cuates, dijimos, ¿por qué no trabajar juntos? ¿Sí? Estamos haciendo un show que se llama Estandofilia, que empezamos ahora ya en el Bataclan. Exactamente. ¡Ah! Muy bien. Muy bien, en el Bataclan, ¿qué día se presentan? ¿Cuándo se presenta? ¿Cuándo los podemos ir a ver? Este mismo sábado en el Bataclan y a partir de octubre, todos los viernes de octubre en el Fat Crow en Polanco, allá en Antara. Vamos a estar ahí con esta mujer. En Antara, muy bonito todo lugar. Buen lugar, ¿no? Ideal para... Sí, ¿por qué me arrebatas el teléfono, Dulce? Se está peleando por... Buen lugar para echar unos chupes y escuchar. Y bueno, entonces va de el humor millennial y el de la generación X. ¿Hay alguna diferencia esencial? Hay varias, hay muchas, sí. Sí, por ejemplo, yo sé de redes sociales, ¿no? Y el señor, bueno, tenía un Nokia de esos de los viejitos y... Tiene un cuaderno, escribe. Sí, ahí, neta, sí escribe. Por ejemplo, yo saco mi laptop y escribo y este güey saca su librito. Su cuadernito. Y su cuadernito y ahí escribe, ¿no? Por ejemplo, yo no sé qué es un periódico. Y el señor todavía se limpia con periódico. se limpia la ignorancia. Sí, ¿no? Se limpia la ignorancia. Es que esos chamacos que ya no saben nada y creen que todo lo saben, porque todo lo han visto, ¿sabes? O sea, con las redes, todo lo han visto. Así ¿conoces es. Islandia? Claro, pero nunca ha ido. Ha visto fotos y videos, pero no es lo mismo vivir las cosas que verlas. Totalmente. Bueno, por ejemplo, es lo que está pasando en Japón también. Ya la gente no quiere tener sexo. ¿Para qué voy a tener sexo si puedo bajar el YouPorn y darme un homenaje a mí mismo todos los días, ¿no? Eso sí. Es una belleza. Ya no tengo que gastarle a la morra que el cine, que la cena, que ya no tengo que gastar mi saliva. Ya nada más mejor pido tengo sexo yo con una pantalla. Así ya, un ahorro importante, es la actitud inteligente. Sí, oigan, y volviendo al tema de su show, que estoy yo seguro que es muy bueno porque soy fan de los dos. Gracias, amigo. De manera muy distinta, por supuesto. Van a regalarle algo a nuestro público, ¿no? Claro, o sea, no pueden venir así nada más y pederear su show en Antara. Obviamente. Vamos a regalarle 5 pases dobles. Güey, no digas Obi. Ah, bueno, es que eso es millennial, ¿verdad? Sí, es millennial. Es millennial. Digo, ser medio jotolón es millennial, ¿no? Ya, o sea, ya ellos ya... Heteroflexibles. No, exacto, como que ya no importa. Es como el antiguo del albañil que hoyo, aunque sea de pollo, pero ahora... Bueno, es que siempre ha existido en México. Ahora les dicen millennial, es lo mismo. O sea, siempre ha habido. Exacto, no, eso no es nada nuevo. Millennial. Y aparte de tocar el tema de los millennials y la generación X y todo esto, pues también tocamos temas de la vida real, ¿no? Por ejemplo, nos burlamos de nosotros mismos. Eso es parte de la esencia del estandopero, ¿no? Ridiculizarse a sí mismo. Yo me burlo. De ahí el éxito de Gomis, que no tiene tela. Por ejemplo, yo hablo de... Pues que si que la gente no se meta a googlearme y que ponga Paul Stanley porque lo primero que le va a salir es el guitarrista de Kiss, ¿no? ¿Y claro. cómo llevas ese homónimo? Pues no sé, me lo puso mi papá, ¿por qué? No sé, creo que me quiso chitit. Pero cuando tú naciste... ¿Te llevaban de niño? Kiss, ¿no? A ver, pero yo quiero saber, ¿te llevaban de niño a los festivales de primavera maquillado de Paul Stanley con no, guitarra? No, pero sí me obligaban a bailar el gallinazo. ¡Gallinazo! Pues sí, imagínate, está de malas tu jefe. ¡Gallinazo, güey, sí. baila! Ah, bueno, no, hasta no. en el velorio de mi papá. ¿Se bailó es que el la gallinazo? Gente empezó, gallinazo. Y me tuve que rifar. ¡Gallinazo! ¡Gallinazo! Ahí está. Qué triste. Entonces metes temas de tu vida personal, sí. te burlas de ti mismo, hablas de tu generación y te burlas de ellos también, y te burlas de los viejitos como Jalife y nosotros. Sí. Sí, ya la idea geriátrica, ¿no? Okay, ya van a empezar con las gallinas. No se vale, señores. Déjalo en paz, vamos a joder ahora a Jalife. Sí, entonces, ¿todavía Jalife. Te da la energía para subirte al escenario? ¿No te cansas y te da frío? ¿Te pasa una frazada? ¿Lo haces sentado? ¿Cómo lo haces? No, todavía tengo mucha energía. Y de hecho, como dije, siempre digo que yo ya estoy viviendo horas extras, porque de acuerdo a mi estilo de vida, ya debería de estar muerto, ¿no? Pero como ya todo lo que haga, o sea, entendemos. Ahorita ya es gratis, entonces ya me puedo morir mañana y ya viví. Y entonces voy a aprovechar todo lo que me quede de dar de amor y de placer y de comedia, porque me divierto mucho y nunca dejas de aprender cosas, ¿no? Me encanta. Porque además... Me sorprende que alguien como tú diga eso, una persona que ha sido fundamental en la comedia y la televisión mexicana durante tantos años, ¿no? Tú inventaste a Adal Ramones, ¿no? Pues no lo inventé, realmente. Ya estaba hecho. Pero ya estaba hecho. Una pequeña persona, sí. Empezamos casi juntos, ¿no? Con lo de Otro Rollo. Fue un trabajo de equipo. Ahorita no, gracias. No, y es más, ¿sabes qué? Nunca. Pero bueno, no importa. Mauricio, platícanos un poquito cómo fue esto de crear. ¿Cómo creaste? ¿De dónde? Así como Walt Disney al ratón Miguelito. ¿Cómo le hiciste con Adal Ramones, güey? No, pues empezamos a trabajar juntos y teníamos la misma onda del humor. Queríamos hacer un night show como ahorita están haciendo algunos, que no están funcionando, ¿verdad? Pero en ese tiempo, pues dijimos, vamos a hacer un monólogo. Vamos a hacer un monólogo, pero un monólogo que... Eterno. Con la banda, que conecte con la banda. Porque en ese tiempo ni siquiera decías stand-up. Era, vamos a hacer un monólogo. Pero no son lo mismo, ¿no? El monólogo y el stand-up, pues sí. Pues es un stand, es un estilo de stand-up que hicimos porque era muy del día, pero muy general. Porque allá en Estados Unidos, el monólogo, el stand-up que hace el presentador, como es diario y tienen como cultura general, hablan de lo que ocurre en la política, del día, ¿no? Y acá pues tienes que ser más extenso. Entonces por eso hablábamos de los 15 años. De cuando se te acaba el papel en el baño de la novia. Entonces, pero como fue hace más de 20 años, pues era novedoso. Ahorita ya todo el mundo habla de cuando se te acabó el papel de baño. Oye, pero por ejemplo, Adal Ramones insiste en hablar de en la clase de biología, güey, típico en la prepa. El señor tiene casi 60, ¿no? No es momento ya de dejar de hablar de eso, cabrón. La preparatoria. Ya, güey. No, fíjate que en vivo tiene un stand-up muy bueno que habla de su hija, del divorcio, de todo este rollo que ya es más actual. ¿Lo hace sobrio? Pero como lo hace en vivo, sí. Sí. Porque yo le he oído monólogos en comidas que, o sea, que güey, ya cállate, cabrón. Deja que alguien más hable, cabrón. No, no, no, y entonces, güey. Traigan otro whisky, pero para que se calle este cabrón. Claro. Ya, pero con toda la botella para que se la zorrajen los dientes. Sí, esa parte es difícil. De que cuando eres su amigo es de que ya cállate, déjanos hablar a los demás. No estás en las cámaras. Auxilio, socorro o lárgate en mi fiesta. Y hablas un poco de tu carrera, de lo que has vivido en la televisión. Cuentas anécdotas. ¿De qué platicas, Calife? Fíjate que yo no. A Jürgen sí habla un poquito de que es escritor. Yo hablo más de lo que me ocupa. Que, por ejemplo, ahorita me ocupa la campaña antipopote, ¿no? Hay una campaña antipopote porque los popotes duran 500 años sin degradarse y al parecer acaban en el mar y buscan tortugas para asesinarlas, ¿no? Es importante sacarle el popote al mexicano del refresco y convencerlo de que se lo tome directo del envase. Tienes toda la razón, Jalín. ¿Tú no crees en los contaminantes? ¿O estás en contra o a favor? Yo estoy en contra del popote. Pero en cuanto al popote en las bebidas, creo que si el popote resiste tanto, deberíamos de aprovecharlo y hacer, por ejemplo, chalecos antibalas de popote, ¿no? Camiones blindados de popote. Sí. Hacer claro. Sacos de popote, claro. Sacos de popote, camarras de popote, cobijas de popote. Del corazón de popote y la persona va a vivir 500 años porque dura 500 años. Popote dura muchísimo, sí, ¿no? Sí, podría ser. Hablo de todas esas cosas y también de ya un poquito de lo de las mujeres y los hombres, que nos traumamos. A mi edad, no sé ustedes, yo sigo batallando con que tengo novia, no tengo novia, quiero novia. Cuando tengo novia la odio, cuando no tengo novia me siento solo como un perro. Es horrible, ¿no? Y porque son complicadas. Cuando ¿nunca has probado casarte? Fíjate que no he llegado tan lejos. ¿De veras? Nunca me he sentido tan atarugado. Bueno, aquí hay una oportunidad, señoras que nos escuchan. Sí, ahorita hay mucha señora ahí divorciada y arrepentida que andan... El repechaje ya no hay que gastarle. No, es que las señoritas de la repesca, no, las señoras de la repesca están muy bien porque, mira, se ponen, bajan de peso, se ponen chichis, se empiezan a arreglar bien. Ya no quieren ni tu dinero ni nada, lo que quieren es que te las... Y ya no te costó, carnal, sí, es cierto, sí. Es muy cierto. Esa es una buena etapa, digo. No, yo creo que ya no va a tener novia, voy a andar con pura... Querida amiga, eres cougar, estás buena y operada, llámame. Exacto, ahí está. Bien, Paul Stanley. Gracias, he aprendido algo hoy. Y bueno, en todo este tiempo de estar ahí con Silvio Olmedo, pues también... Sí, no, he aprendido muchas cosas. Deberías de ir al programa un día. Fíjate. Cuando quieras. Tú has estado bastantes veces en mi programa La Sopa. No sé si te has enterado. Sí, con frecuencia tomamos clips de ustedes, de a mordida, Silvia y tú. Así que, si quieres, hacemos una invitación mutua. Perfectamente. Me encantaría. Una invitación mutua, porque el Estaquita sí ha ido. Él es una... Sí, yo he ido un par de persona. Veces. Gracias. Oigan, gracias, pero no se hagan güeyes y denos unos boletitos para regalarle al público, sí, que está, puedan ir a claro disfrutar de ustedes. Vamos a regalarles cinco pases dobles. Cinco pases. Vamos a regalarles cinco pases para el Bataclan y cinco para cada viernes del Fat Crowd. Buenísimo. ¿No? Mira nada más. Entonces, ¿se los damos a tus fans más grandes, a quien diga algo? Tiene a la cuenta de los más cornetudos. A la cuenta de Twitter. Exacto. De uno de ustedes. Ok, pues que nos manden un Twitter a Paul y a mí, @MauJalife con J, @PaulStanleyD. Así es. Y a los primeros 5 que nos digan una cosa graciosa, les vamos a decir, tú ya tienes tu pase. Algo que les haga en la madre. ¿Te les, ¿eso te hace gracia? Sí. ¿No? ¿No? Bueno, todavía no es 10 de mayo, pero una mentadita. Aquí en México son como bendiciones, ¿no? Unas bendiciones para Paul Stanley D. Lo pueden encontrar en Twitter de esa manera. Y a Mauricio Galife, mándenle cosas que le hagan gracia. Y no le hace tanta gracia que le mienten la madre. Ya estás mintiendo. No, hasta eso. Pues que soy, soy generación X. Yo todavía sí quería a mi mamá. Muy bien. Pues muchas gracias por la visita. Suerte en ese show. Y nos estamos viendo, gracias, señores. Gracias, brother. Gracias. Que sigan triunfando, compañeros. Somos fans. Gracias. Y nosotros regresaremos con más corneta. El poco que nos dejaron, el que pedacito de corneta que no se tragaron. Son golosos estos dos. Entre los dos. Y vamos a hablar en el Círculo Rosa de cosas interesantísimas como el divorcio de Brad Pitt y Angelina. Sí, y el dildo de Shakira, espérate, si hay cosas interesantes. Está mejor, tienes toda la razón. El top ten del día de hoy, mala suerte es arroba mala la corneta con esta. Ahorita venimos, no se muevan. En la boca llevarás la corneta. Por los 40. Consiéntanse. En la corneta. ¿Ya? Ahora sí, ya, ¿podemos seguir? ¿Sí? Ya, ya podemos, ya. ¡Llegó el momento! Es que se comieron un buen pedazo de corneta Stanley y Jalife. Y Stanley, está bien. Así que, son buenos muchachos. Son buenos muchachos, los apreciamos sin lugar a dudas. Pero llegó el momento de nuestro Top Ten que hoy se intitula... ¡Mala suerte es...! Que te pidan una invitación, Jalife y Stanley. ¡Mala suerte es! No, esa es buena suerte, esa es buena es suerte. Es bonito. Nos mala gusta suerte es amigos. Querer tirarte al vacío y que esté lleno. Es muy mala suerte. Hay días que así está lleno el vacío. Ser entrenador del AME. Es mala suerte. Que te den camarón por langosta, pues sí, también. Es duele. Terrible, terrible. Duele porque lo pagas a precio de langosta y en realidad era pacotilla. Pues no. Mala suerte es estar en el baño y que suene la alerta sísmica. ¡Qué susto saca la alerta sísmica! ¿No? ¿Qué tal? Ayer, varios se quejaron. Ayer en el simulacro, qué bruto. Y a mí ya me habían avisado, pero en cuanto oí no, sí era un simulacro. A mí me asustó más el dólar a 20 pesos, pero bueno. Dicen que es un simulacro del 2018. Es un simulacro, ¿verdad? De lo que viene. Qué bruto. Bueno, vamos con esta que es la número 10. Mala suerte es... Que tu primer hijo... poco a poco se vaya pareciendo cada vez más a tu mejor amigo de la universidad. ¡Sí! Como bueno, este güey es igualito, hijo, es igualito Eugenio. ¡Qué horror! Eso sería terrible. Imagínate, acá diciéndote puros... eructando. ¿Dónde viste esa cara? ¡Eugenio! ¿Qué haces en la cara de mi hijo? La que sigue es la número... 9. Mala suerte es ser ginecólogo en la cárcel del Baester Gordillo. Sí, no, imagínate qué horror. ¿Por qué yo? Eso es inhumano, güey. ¡Llévame ya, Diosito! ¡Por favor! No quiero volver a ver eso, no. Es que yo creo que una vez que lo ves, ya no lo puedes desver, ¿no? A ver, señora, acuéstese aquí, ponga la rodilla de este lado, la otra de este otro lado. ¿Qué haces? Que es una réplica exacta de lo que ves en la cara. Igualito. Así. Pero con las grutas de cacahuamilpa metidas ahí también. Con los mismos dientes de choque. No. La que sigue es la número 8. Número 8, mala suerte es que a tu abuelita le toque supositorio y solamente tú estés en su casa. Mala suerte. No estaba la enfermera. ¿No? Abuelita, no, ¿qué hago? ¿Lo pongo en el hoyito o se lo doy de comer al guajolote? Sí. Al guajacuacala. Ok. La que sigue es la número 7. La número 7. Mala suerte es no encontrar brasier de tu talla. ¿Verdad, Miguel Ángel? ¿Qué vamos a hacer si es presidente Mancera en el 2018? ¿Vamos a poder seguir haciendo chistes de sus chichis o no? ¿Por qué no? Yo digo que sí, ¿no? Nada más porque el presidente actual no tiene tan bonito par, ¿no? Si no... Bueno, o sea, además se va a tapar las chichis Mancera si es presidente con la banda presidencial. Porque además... Don Miguel Ángel. Lo que distingue a nuestro actual presidente físicamente es más bien el copete, ¿no? El copete de Atlacomulca. Entonces, cada presidente tiene su distintivo. Con Salinas era... pues el brillo de su calva, ¿no? de su calva. Con Fox era el tamaño de las tarugadas que decía. Exactamente. Con Felipe Calderón era la ceja alzada hasta el occipucio. Uh-huh, efectivamente, con el presidente. Y el alcoholismo, Cedillo, por supuesto. Con Cedillo era nada más gris todo. Cedillo es lo que te era decía. Gris, no, no era gris todo. Que ¿por qué recordar a Cedillo gris? Pero fíjate que no sé si. Yo no recuerdo tan bien el sexenio de Cedillo, pero pues como que todo iba bien, ¿no? Todo, no, hombre, ¿de qué hablas? Se, el error no, de no diciembre. Iba bien. Bueno, 94. Sí, pero la peor crisis de esos escalabros terribles. Aparte de la peor crisis económica que ha tenido México en los últimos 30 años. Soy un imbécil. Todo no, tranquilo. Olvídalo. Sí, es cierto, ya me estoy acordando. Es la número 6. Número 6, mala suerte es... Al separar la ropa sucia, encontrar un billete de 500 enrolladito en la tanga de tu esposa. Oh, pero eso no es mala suerte, eso es buena suerte. ¡Eso está bien! ¡Sí! ¡Ya! Yeah. ¿Por qué no te puedes casar con una teibolera? Yo no tendría inconvenientes. Y llevarla al trabajo. No, no sé si tanto. Irla a ver ya al trabajo. Ya la sacas de trabajar. ¿No? Imagínate el día que los niños van a visitar el trabajo de sus papás. Hoy es día de traer a los niños a la oficina. ¡Hijo! Mira, aquí está Carlitos. Bueno, tú salías con una teibolera una época, ¿no? Sí, así fue. ¿Y te cobraban las salidas o no? No, no. Me cobraban las entradas cuando iba al table. La que sigue es la número 5. Mala suerte un día, es... Tragando verdura a medio chiste, un día te vas a ahogar, Eduardito. Mala suerte es que te toque un soldado agresivo y fortachón y te arrebate la bandera. No soy niña, no soy niña. Ya les dije que no soy niña. Y entonces me arrebató la banderita y sentí muy feo. Muy brusco, me la jaló bien duro. Ok, vámonos. Saludos a Chiapas, la que sigue es la número 4. Número 4. Mala suerte es que tus papás se divorcien y ninguno pida la custodia. Se me hace que eso pasaría si los míos se divorciaran. Nadie querría la custodia. Nadie, no, ese güey. Bueno, a tus 47 años, ¿de qué custodia estás hablando? Bueno, pero alguien que lo cuide, al viejito, ¿no? Eso sí. La que sigue es la número 3. La número 3. Mala suerte es que el Canelo se fracture el chiquito. Eso no es pleonasmo, en realidad. No lo sé, pero no se fracturó el chiquito. Se fracturó el pulgar. El pulgar, efectivamente. El gordote, dice el nuevo. La que sigue, dejarnos de mamadas. Totalmente, Canelo, una sí, disculpa. Canelo. Perdón. Tienes toda la razón. La que sigue es la número 2. La número 2, mala suerte, es venir a salvar al mundo y terminar crucificado por la humanidad. Eso es muy mala suerte, güey. ¿Por qué? Somos unos manchados como raza. Viene alguien a salvarnos, viene del cielo. O sea, se va del mejor lugar del universo, llega a este estercolero que es la Tierra, ¿y qué hacemos? Lo castigamos. Lo clavamos y lo a unas tablas, ¿por qué no? Muy feo, ¿no? Y mala suerte que después de todo lo que hizo Cristo, lo que queda de él, la imagen más perdurable es la cruz. No, imagínate la mala suerte, ser Cristo, hacer todas las cosas buenas que hizo y luego que tus representantes en la tierra sea la Iglesia Católica. Mala suerte. A mí siempre me ha llamado la atención que si Cristo hubiera venido en otra época en la que no fuera popular la cruz, sino la horca, uh-huh, a los niños de 6 años en sus primeras comuniones les regalarían una horquita de oro. O una sillita eléctrica. Una sillita eléctrica. Un paredoncito de fusilamiento. Un cadalso, bonito. Una guillotina si hubiese nacido en la época de la Revolución Francesa. Hoy estaba viendo una imagen en una camioneta de una cruz y dos angelitos, dos niñitos, pues arrodillados, postrados ante ella rezando. Que una imagen muy bonita. No sé por qué tienen que arrodillarse, o sea, por qué tienen que avasallarse ante un símbolo, además de todo tan agresivo, pero bueno. Eso es harina de otro costal, estamos en el top 10 y la número 1. La número 1. Mala suerte es agarrarte la cabeza. Con el cierre. El cierre del programa ha llegado. Esto se acabó. Muchísimas gracias. Qué bueno que estuvieron aquí en la corneta. Sí, doloroso es que haya llegado el fin, pero pues todo tiene que empezar y después terminar. Y el programa de hoy ya se acabó. Mala suerte es agarrarle una chichi a tu novia con la puerta del coche. ¡No! Oye, pero qué bruto. O sea, para agarrársela con la puerta del coche, estamos hablando con la puerta del coche. Bueno, con esta imagen los dejamos para que se entretengan de aquí a mañana. Y si quieren, pues ahí está el podcast de La Corneta. Lo pueden descargar diariamente. En unos minutos más lo subirás, ¿no? Nuevo. Ahí está en iTunes o en lacorneta40.com. Lo pueden descargar completamente gratis. Nosotros nos vamos, somos La Gañita y Desperdicio, sus payasos de confianza. Gracias por tener el podcast de La Corneta en número uno. Nosotros regresaremos mañana, si Dios nos da licencia, y si no, ¿qué? Pues nos iremos al carajo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo el estaca si Dios nos da licencia? ¡Milagro! Dios da licencias. En este instante se va la meme en La Corneta. ¿Y este es el cierre? No, este. ¡Ah!